Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Buenas noches, estimadas radioescuchas, nos encontramos ya con ustedes en esta que es una emisión más de esto que es Magical Mystery Show. Hoy que es día jueves, primero de octubre del año 2015, saludo en esta noche a mi compañero Jorge Hux. Jorge Hux, George, ¿cómo estás en esta noche? ¿Qué tal, José? Pues muy bien, buenas noches. Bueno, tenemos un programa muy interesante, el cual pues vamos a seguir recordando lo que es el álbum de Beatles One. Y bueno, antes de continuar, pues quiero presentar a nuestro invitado, Oscar Hernández. ¿Cómo estás, Jorge? Pues esta vez vamos a comenzar, antes de comenzar el programa, recordarles sobre las redes sociales que estamos como Magical Mystery Show y en cuanto a sugerencias y comentarios. Así es, estamos para servirle a todos ustedes, estamos subiendo publicaciones constantemente de cosas, datos curiosos, información del Cuarteto de Liverpool, muy interesante, y pues es para conocer un poquito más a fondo el grupo que ocupa nuestra preferencia musical, al menos eso es en mi caso, no sé ustedes, chicos. Pues sí, y junto con otras bandas, y vamos a comenzar con una canción que es de 1966, es el sencillo para anunciar el álbum Revolver, que es grabada el 13 y 14 de abril de 1966. Así es, esa canción es Paperback Writer, que se puede traducir como escritor de novelas, una composición de principalmente de Paul McCartney. Así es, un álbum muy interesante que, como ya había comentado anteriormente, este tema viene en ese álbum donde empiezan a destacar ya dentro del estudio. Y bueno, sin más, vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Esto es Escritor de Novelas. Based on an offer by a man named Leon, and I need it. Ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema. Esto fue Pepe Wright, el escritor de novelas. Y bueno, vamos a escuchar más música de este álbum de Beatles One. ¿A qué nos vamos, Oscar? La siguiente canción es Yellow Submarine. Es una canción inspirada para historieta de niños, se puede decir. Y cuenta la ocasión Paul McCartney que se quedó punto antes de dormir. Se le viene una idea muy extraña en cuanto a la del Yellow Submarine y se la compone especialmente para Ringo Starr. Es una canción grabada el 26 de mayo y 1 de junio de 1966. Y esta tiene efectos de sonido en cuanto a una versión muy diferente que vamos a escuchar. Así es, esta está tomada como uno de los temas extras del sencillo Reload, extraído del álbum de la antología Volumen 2. Y bueno, también algo adicional es que vamos a escuchar una introducción hablada por Ringo Starr. Así es, cabe mencionar que fueron lanzados dos sencillos cuando fue lanzado el álbum de la antología. Cuando salió el volumen 1, salió un sencillo con el tema Free As A Bird. Y posteriormente, para el álbum número 2, salió el sencillo con el nombre Real Love. Esto porque eran dos temas nuevos, los cuales lanzaba el cuarteto. Así es que, como temas nuevos, pues salieron como sencillos. Sí, los efectos de sonido son realizados por la misma banda, Brian John y Marianne Faithfull. Así es, bueno, pues sin más, los vamos a dejar con este buen tema, con esta versión alterna de Yellow Submarine, y regresamos con ustedes. And we will march till 3 the day to see them gathered there. From land of groats to John O'Green, with Stepney do we tread. To see us yellow submarine, we love it. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. Después de haber escuchado eso de que es el submarino amarillo, ahora vamos a continuar con una composición de Paul McCartney, la cual se llama Eleanor Rigby, la cual, como sabemos, él se inspiró para escribirla en una tumba que encontró por ahí en Liverpool. Y bueno, esta versión que vamos a escuchar es tomado de la gira mundial de Paul McCartney de 1989-90, la cual, bueno, es un concierto que dio por allá del 24 de julio de 1990 allá en Estados Unidos, más específicamente en Florida. Como dato adicional, es una melodía que se compuso en el piano del departamento de su novia Jane Asher junto con el resto de la banda y Pete Shotton. Entonces ellos le ayudaron a terminar la letra y es una canción que es lanzada el 6 de junio de 1966. Así es, que curiosamente también viene incluida en ese álbum mítico Revolver. Y también puedo mencionarles que este tema, el que vamos a escuchar, lo podemos encontrar en el álbum doble en vivo del señor McCartney, que lleva por título Tripping the Life Fantastic. Y bueno, pues no me queda más que decir, muchachos, ya lo dijeron todo, así es que vamos a escuchar este tema. ¿Qué te parece, Jorge? Así es, pues esperemos que les guste esta versión, y esto es Eleanor Rigby. Writing the words to a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All lonely people, where do they all come from? All lonely people, where do died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father McKenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All lonely people, where do they all come from? All lonely people, where do Y bueno, ya estamos de vuelta con ustedes después de haber escuchado este tema que llevó por título Eleanor Rigby, interpretado por el señor Paul McCartney para pues todo aquel público que lo visitó aquella noche y que se vio publicado, valga la redundancia, en el álbum Tripping the Life Fantastic. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema que lleva por título Penny Lane, que también es un clásico del cuarteto. Yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado alguna vez. Este tema que les vamos a presentar a continuación fue extraído de la antología volumen número 2 y podemos notar que hay algunas diferencias, o bastantes diferencias, con la toma master original. Puedo mencionarles que se compuso más o menos de 24 pistas, y fueron hechas los días 29 y 30 de diciembre del año de 1966. Y los días 4, 5, 6, 9, 10, 12 y 17 de enero de 1967 en los estudios de EMI Londres. Así es que, como pueden darse cuenta, pues para la grabación de un tema se requería de bastante tiempo y bastantes tomas para poder sacar el máster ya, bueno, mejor dicho, la versión ya original al público en el álbum, ¿no es así, Oscar? Sí, es un sencillo que sale a la venta con Strawberry Fields el 13 de febrero de 1967. Y para aquel entonces se decía que a los Beatles se le habían acabado las ideas porque no habían ocupado un lugar número uno en aquellas fechas. Así es, estaba acostumbrado todo el público a, pues, a puros, casi puros números uno, ¿no es así, Jorge Lux? Sí, así es. Y bueno, ahí cuando salió el álbum de Beatles One, hubo ciertas situaciones que al público no le agradó, como el hecho de que no se incluyera precisamente Strawberry Fields, o que el tema Please Please Me no se incluyera, siendo que fue históricamente el primer número uno de la banda. Así es, bueno, pues no a todos se nos puede dar gusto, y sí pienso en lo personal que a lo mejor no estuvo muy completo el álbum, pero pues la verdad hay mucho material del cuarteto que escuchar y muchos temas muy buenos, ¿no? La mayoría de temas que vienen incluidos en el álbum son clásicos, así es que por cuestiones de mercadotecnia, etcétera, yo creo que no incluyeron más temas. Pero fácil, yo creo que hubiera salido un álbum doble, ¿no lo creen? Es correcto. Y pues viéndolo de esa manera, yo podría pensar que hubiera estado mejor la idea de sacar un The Beatles One volumen número 2, no sé qué opinan. Pues bueno, ya hubiera sido mucha saturación, porque recordemos que todos estos temas pues ya se incluyeron en sus respectivos álbums. Y esta pues es nada más una recopilación de los números unos. Y bueno, pero bueno, dejemos a un lado esto y vamos a escuchar esta canción que se llama Penny Lane. Sky as I sit and meanwhile back Y bueno, estamos de vuelta nuevamente con ustedes después de haber escuchado esta versión de Penny Lane. Esperemos que haya sido de su agrado, ya que es una versión muy interesante, donde puede notarse que hay un poquito más de presencia en cuanto a la instrumentación y los metales. Y bueno, vamos a escuchar ahora uno de mis temas favoritos del cuarteto, el cual lleva por título All You Need Is Love, y me gusta tanto que ha pasado a formar parte de mi vida, ya que lo uso como lema de vida, ¿no? Todo lo que necesitas es amor. Y bueno, les puedo comentar que este tema fue grabado y transmitido en vivo en una de las primeras transmisiones vía satélite que se hizo a nivel mundial, y fue recibido por 26 países y vista por más de 400 millones de personas por allá el 25 de junio de 1967. ¿No es así, Jorge? Así es. Bueno, en esta transmisión se seleccionó un número a varios países y cada uno presentó, pues ahora sí que lo que quiso presentar de su país. Por ejemplo, México presentó bailables folclóricos, pero bueno, en el caso de Inglaterra, pues fue el estreno de esta nueva composición de los Beatles. Y se dice que John Lennon compuso especialmente para la ocasión este tema, aunque no está comprobado. Así es, por ahí hay una entrevista en la antología de los Beatles donde se habla sobre el tema, ¿no es así, Oscar? Sí, se dice que Brian Epstein le dice a la banda que ellos serían representantes de Inglaterra. Entonces, por lo tanto, John Lennon ciertamente compone este tema que se proyecta el 25 de junio de 1967 y es el número uno por 3 semanas en el Reino Unido. Para tal caso, George Harrison pinta su guitarra Stratocaster, que también posteriormente sale en el video de La Morsa. Así es, con esos colores psicodélicos, ya que estaban en la época de la psicodelia. Y sí, yo creo que coincido contigo, Oscar, en esto de que fue compuesta para la ocasión. Yo quiero pensar que así fue. No sé cómo ves, George. Bueno, pues el mismo McCartney menciona que, bueno, que puede ser que sea una de las canciones que ya tenía escrita Lennon y por eso la utilizaron. Pues sí, podemos también recordar, como ya hemos mencionado anteriormente, que pues siempre estaba su tintero lleno de canciones ya a medio terminar o algunas ya listas para salir en álbumes. Y bueno, pues sin más, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar este tema? Así es, bueno, pues vamos a escucharla, pues esta versión tomada de la transmisión de televisión. Esto es All You Need Is Love. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes después de haber escuchado este maravilloso tema que lleva por título All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor. Y bueno, vamos a escuchar más música, y este tema que viene a continuación también es de mis favoritos. ¿Qué me puedes comentar tú al respecto, Oscar? Sí, es una canción de Hello Goodbye, de 2 de noviembre de 1967, lanzada como sencillo el 27 de noviembre de ese mismo año. Lo curioso de esta canción dice que permanece por el número 1 por 7 semanas en el Reino Unido y 3 semanas en Estados Unidos. Lo que se cuenta de estas canciones, Alistair Taylor, asistente de Brian Epstein, dice que tenía y había platicado con Paul McCartney desde que una maravillosa armónica antigua talada a mano. Me dijo, toca cualquier nota en el teclado y yo haré lo mismo. Cada vez que yo diga una palabra, tú dices lo contrario y entonces yo haré una canción. Negro, comenzó él, blanco, le contesté yo. Sí, no, hola, adiós. Entonces, esta canción surge de contradicciones, pero quizás también como juego de palabra. Fíjate que sí, es una información muy interesante la que nos brindas. Y puedo comentar al respecto que yo al principio, cuando la escuché y cuando pude verla traducida, pues lo relacioné con el amor de pareja, porque pues indirectamente puede darse, ¿no lo crees? Sí, es una canción muy chistosa y a la vez muy entrada en la onda de la psicodelia. ¿Qué nos puedes comentar, Jorge? Sí, bueno, esta versión que vamos a escuchar es en vivo, en concierto con Paul McCartney de su gira del 2002. Bueno, esta gira abarcó desde el 1 de abril hasta el 17 de noviembre del 2002. Bueno, pues es del disco Back in the World, que bueno, se colocó entre los 5 discos más vendidos del Reino Unido, a pesar de que previamente había salido el Back in the West, que prácticamente pues tenía el mismo contenido. Así es, pero puedo mencionarles que hay algunos temas que salieron en el Back in the World que mencionas, que no vienen en el Back in the USA, y se rumora que uno de ellos es el tema de Jude, que tocó aquí en la Ciudad de México. Así es, y bueno, pues ya sin más preámbulo, pues vamos a escuchar esto que se llama Hello Goodbye. Stop. porque la música es cultura. No se desconecten, continuamos en Magical Mystery Show. Segunda marcha por el respeto a la diversidad sexual de Jutepec. Nuevamente, la bandera del arco iris ondeará en Jutepec. La cita es el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde, partiendo del crucero de cementos hacia el zócalo de Jutepec. Súmate al movimiento del orgullo LGBTI. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Bueno, regresamos después de haber escuchado esto que se llamó Hello Goodbye. Y ahora, bueno, vamos a entrar a nuestra sección del invitado de la semana, el cual es con una canción que escribió John Lennon en 1974, la cual se llama Mop Over Michelle. Esta canción la grabó durante las sesiones del LP Rock and Roll y llegó a publicarla como cara B del sencillo Stand By Me. Sin embargo, la versión que vamos a escuchar es con Kate Moon, que de su único disco como solista, pues la grabó algunos meses después y la lanzó como sencillo. Así es, puedo mencionar que viene incluida en la antología del señor Lennon. También por ahí podemos encontrarla. Un tema muy movido, con un muy buen ritmo. Y pues, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Oscar? Sí, Kid Moon es baterista del grupo The Who, que quizás también haya trabajado con Ringo Starr en varias versiones que ha hecho, y ha participado en películas de la vida de Brian que ha aportado George Harrison. Así es, y bueno, hay que recordar que esta canción fue compuesta y grabada durante aquel loco fin de semana perdido de John Lennon, que duró 18 meses, me parece. Que bueno, se dedicó a andar de parranda en parranda junto con varios amigos como Ringo Starr, Harry Nilsson, el mismo Kate Moon. Bueno, él después diría que fue la manera en que se despidió de las parrandas y de su juventud. Así es. Y bueno, pues sin más, vámonos a escuchar este tema y regresamos con ustedes. We'll be right back. Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado esta interpretación de Kate Moon de Move Over Michelle, la cual, de algún modo era una burla, o si se puede llamar así, de John Lennon a Yoko Ono, porque, bueno, en aquellos momentos, pues, tenían, pues, ciertas fricciones. Ciertas diferencias, y pues sí, ¿quién no las ha tenido? Y bueno, un poco dolido en este caso, el señor Lennon compuso este tema, el cual escuchamos con el invitado de la semana. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema que yo creía que había sido compuesto para Madonna cuando lo escuché por primera vez. Y bueno, después de este sarcástico comentario, vamos a escuchar este tema que se llama Lady Madonna. ¿Y qué nos pueden comentar al respecto, mi querido George? Como recordarán, en algún programa anterior les pusimos la versión oficial de este extraído del LP Past Masters. Y ahora vamos a escuchar la toma número 4, que se grabó del 3 al 6 de febrero de 1968. Así es, y esto fue lanzado por allá del 15 y 18 de marzo de ese mismo año. ¿No es así, Oscar? Sí, es número 1 por 2 semanas en Reino Unido, y esa manera de homenaje al sonido Rhythm and Blues de Nueva Orleans con sonidos constantes de un saxofón. Así es, y hay que recordar que la cara B que contenía esta canción como sencillo era la canción de George Harrison, The Inner Light. Así es, que podría traducirse como la luz interna o luz interior. Y bueno, pues creo que no queda más que decir. Así es, pues vamos a escucharla y seguramente detectarán de inmediato las diferencias en cuanto a la versión oficial. Así que esto es Lady Madonna. Regresamos después de haber escuchado esta canción, Lady Madonna. Esperemos que haya sido de su agrado. Y ahora vamos a continuar con la canción que fue con la que se lanzó la disquera Apple, Hey Jude, la cual es una composición de Paul McCartney, la cual pues se la dedicó al hijo de John Lennon, Julian, pues para consolarlo por el divorcio de sus padres, que en ese tiempo pues se estaba dando. Y bueno, esta versión que vamos a escuchar, pues es la versión tomada del videoclip que bueno, se llegó a transmitir en el show de David Frost. Así es, como podemos recordar, ese fue un programa televisivo por aquellos años muy famoso por allá en el Reino Unido, donde pues eran presentadas las estrellas del momento, ¿no es así, Oscar? Sí, como tú bien dices, es una aparición en vivo que hacen en blanco y negro después de haber tocado All You Need Is Love. Hasta ese entonces se habían presentado ante la audiencia británica. Surge la anécdota que se le habían dicho a los músicos de orquesta, que son 36, que tenían que aplaudir y cantar. Entonces un violinista dice: no voy a cantar o aplaudir una maldita de canción de McCartney. Entonces se sale del salón. Sí, un dato curioso. Y podemos comentar en bola, no se preocupen. Sí, hay que mencionar que precisamente esta presentación pues ocurrió prácticamente un año después de la de All You Need Is Love. Es decir, que había pasado un año desde que se habían presentado en televisión. Así es. Y bueno, surge la curiosa pregunta del señor Harrison durante el programa: ¿estamos siendo transmitidos en color o en blanco y negro?, le pregunta al presentador. No sé por qué habrá hecho esa pregunta. ¿Ustedes se habían preguntado eso? Pues parece que en esa época estaba comenzando a salir las televisiones a color. Y como dato adicional, en cuanto a la canción, permanece como número uno por 2 semanas en Estados Unidos y 9 semanas en el Reino Unido. Entonces son de las primeras canciones que duran más de 5 o 6 minutos. Así es, de los primeros temas que son de los más largos del cuarteto. Ya posteriormente habrán de darse más temas de este tipo con una larga duración. Y con respecto a la de la pregunta, pues yo creo que sí, buscaba ver si se veían bien, ¿no? ¿Qué tanto se verían los detalles? Muy bien vestidos para la época, de hecho me gusta la moda de aquel tiempo. Y si la gente es observadora, pues puede darse cuenta de que también por ahí hay un video donde se observa que la orquestación está al fondo acompañándolos, ¿no? Y no sé si haya sido premeditado el que el público invade el escenario y los acompañe. No sé qué me pueden comentar al respecto. Sí, es el club de fans oficial en Londres que participa para la grabación final de Hey Jude. Así es, bueno, lo que yo sé es que pues los habían invitado pues para que ayudaran a cantar los coros finales. Sin embargo, pues como se ve en el video, pues se desbordan prácticamente ahí encima de ellos. Sí, claro que sí, se alcanza a apreciar perfectamente cómo rompen esa barrera, ¿no?, de la distancia y están gustosamente cantando junto a sus ídolos. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a escuchar esa versión de este tema que se llama Hey Jude. One, two, three, hey Jude, don't make it bad, take a sad song. Made to go out and get her. porque la música es cultura. No se desconecten, continuamos en Magical Mystery Show. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. El gobierno bien lo sabe, dónde se los llevó, y lo que queremos es que nos los entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos, vivos los queremos, vivos los queremos. El 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Un año de injusticia, de desesperanza y terror, un año de manipulación mediática y de exhibición vergonzosa del Estado mexicano, un año de repudio y desaprobación ante la mirada internacional, pero también un año de lucha, de exigir su presentación con vida, de organizarnos frente a la barbarie y dignificar la rabia, un año de acompañarnos en la indignación y en el quehacer colectivo, de intentar repararnos el daño y mantener la esperanza. El Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec se suma a la iniciativa de Radio UNAM para transmitir de manera conjunta durante 43 días una serie de poesía y arte sonoro dedicada a los 43 compañeros normalistas que nos faltan, a sus familias y amistades y al pueblo de México y el mundo para que no se olvide, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Mujeres tomándote, donde la equidad es la nueva forma de tomarte, apropiarte, empoderar. Música, cápsulas informativas, recomendación de libros, entrevistas con especialistas en torno a los derechos de las mujeres, feminismo, igualdad, género, vida libre de violencia y más. Nos esperan cada viernes de 11 a 12 del día a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa, no tiene calendario y hace girar el día a su compás. Crea Movimiento Cultural presenta Drácula, el corazón del monstruo, el musical. Sé parte de esta historia basada en la novela de Bram Stoker. Funciones, viernes 30 y sábado 31 de octubre, 7:30 de la noche. Domingo 1 de noviembre, 1:30 y 5:30 de la tarde. Centro Cultural Olimpia. Para mayor información, comunícate al teléfono 357-0500 y búscanos en Facebook como Crea Movimiento Cultural. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jiutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jiutepec. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema Hey Jude, y ahora vamos a continuar con algo, otra composición de Paul McCartney. Esto es Get Back. Esta es la versión del concierto de la azotea del 30 de enero de 1969. Esta es la tercera de las tres interpretaciones que hicieron de Get Back en la azotea. Tercera de tres, tercera. Y bueno, yo pensaba que eran dos, Jorge, y ahora dices que son tres. ¿Qué nos dice nuestro compañero Oscar? Sí, esta es la versión final con el que termina su concierto del parte del película documental como el proyecto Get Back. Ok, o sea que cuando terminaron de dar dicho concierto, que para mi gusto es el favorito, mi favorito, el que dieron aquella mañana de enero del año de 1969 en la azotea de los estudios Selby Road en Londres, el cual pues el boleto no costó y todo aquel que pudo salió de su oficina, a lo mejor a algunos les costó el trabajo, a lo mejor les dieron el tiempo libre, pero podemos observar que varios afortunados estuvieron allí en las azoteas contiguas e incluso en la calle, pudiendo disfrutar de este, de esta presentación en vivo del grupo, para mi gusto, más famoso de todos los tiempos, ¿no es así? Así es, y bueno, como se puede ver en la película Let It Be, pues causaron pues un gran caos en las calles cercanas, y ocasionó que incluso llegara la policía pues para que le bajaran a su escándalo, en pocas palabras, ¿no? No faltará, por ahí está la imagen de una señora ya mayor, en aquellos tiempos, ahí se puede observar en la película, que hace el reclamo, ¿no? Que qué escándalo era ese, que le bajaran, y pues por ahí no habrá faltado quien llamó a la policía, la cual llegó y bueno, tocaron, entraron, y hay un comentario por ahí de Ringo que dice que le hubiera gustado que los arrestaran y que se los llevaran, que hubiera sido un buen final para la película, ¿no es así? Así es. Bueno, hay que recordar que acompañando a los Beatles está Billy Preston tocando los teclados. Claro que es una participación muy importante, ya que lo mencionas. Le da mucho cuerpo a la melodía, un muy buen acompañamiento, un gran músico que ya partió de este mundo. Y pues, ¿algo que quieras agregar, Oscar? Sí, recordarles que estamos en la página de Facebook como Magical Mystery Tour. Ahí viene un artículo sobre este dicho músico de Billy Preston. Y este sencillo es lanzado el 5 de mayo de 1969, permaneciendo número 1 por 6 semanas en el Reino Unido y por 5 en Estados Unidos. Ok, me parece perfecto. Y bueno, yo de manera especial quiero dedicar este tema a unas personas muy importantes para mí que se encuentran por allá al norte de este país, allá en Saltillo, Coahuila, para ser exactos. Esto es para Abby y para ti, Blanca Estela. Espero que les agrade este tema, sé que es de sus favoritos. Y por fechas recientemente transcurridas, para ser exactos el día martes 29, por esta fecha especial también hago mención de esto. Y bueno, sin más, vámonos a escuchar este maravilloso clásico del cuarteto. Esto es Get Back. Que bueno, comentaremos un dato curioso al respecto de su nombre de regreso con ustedes. Get back. Get Back. Estamos de vuelta después de haber escuchado este tema Get Back, el cual originalmente se llamaba No Pakistanis, el cual hace referencia a pues situaciones racistas y políticas, ¿no es así, Oscar? Sí, de hecho es una repercusión sobre que también habla de transvestismo, homosexualismo, y menciona unos personajes como Jojo o Loretta Martin. Así es. Mencionabas algo sobre la batería de Ringo. Sí, así es, durante el corte ustedes no pudieron darse cuenta, pero estábamos haciendo comentarios acerca de este dato curioso que nos tiene Oscar acerca de la batería del señor Ringo Starr en aquella mañana. Durante las sesiones de grabación, para enero de 1969, Ringo Starr emplea un método de quitar la tapa de frente de la batería, poner una cobija. Entonces este efecto tenía que se viera más seco y más nítido, a lo que posteriormente bandas de rock de los 70 ocuparon ese mismo método. Así es, y bueno, ahora llega el momento de nuestra sección del cover de la semana, y bueno, aunque a mis compañeros no les agrade mucho el tema que vamos a poner, esta es la canción Let It Be, que bueno, también forma parte de estos 27 números 1 de los Beatles, pero en esta ocasión vamos a escuchar interpretado por el grupo Basket Sound, que son un trío de jóvenes mexicanos que bueno, se dieron a conocer a raíz de que empezaron a grabar covers y subirlos a un canal de videos. Así es, a YouTube para ser exactos. Y bueno, yo quiero mencionarles que seguimos en contacto con ustedes a través de las redes sociales, esto a través de Facebook, en nuestra página Magical Mystery Show, así nos encuentran tal cual. Y bueno, ahí encontrarán mucha información acerca del cuarteto. Y bueno, también quiero hacer mención que los fondos que estamos poniendo en este programa es en referencia al álbum Abbey Road del cuarteto, que fue el último álbum que sacaron a la venta del grupo, y es porque hay un aniversario de que fue lanzado ese álbum. ¿Se cumplen cuántos años, George? 46 años para ser exactos, y como dices, pues fue el último disco en ser grabado. Y bueno, esperamos para el próximo programa ponerles algo especial sobre este disco. Así es, bueno, pues, ¿qué te parece si presentas nuestro siguiente tema, Oscar? Sí, la canción de Let It Be, lanzada en mayo de 1970 como canción oficial de los Beatles ya por separado. Así es, y vamos a escucharla interpretada por ¿quién? El grupo se llama Basket Sound. Let it be. Y bueno, estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este cover de este pequeño trío de jovencillos de nombre de Basket Zone, que son de por allá, de la zona norte del país también. Y bueno, pues fíjate que no me pareció tan malo. Estuvo sabrosón. Lo que me gusta de un cover es que la persona que lo interpreta le ponga su estilo y su sello, ¿no? Que no haga una copia fiel de la original, sino que le ponga parte de su estilo, y parece que así lo hicieron estos muchachos. No sé qué opinas a final de cuentas, Oscar. Sí, es una buena versión, quizás no muy fidedigna a la original, pero tiene su toque y tiene buena voz la niña. Así es, esperemos que haya sido de su agrado. Y bueno, ¿a qué nos vamos, George? Sí, vamos a continuar con una canción que se llama The Ballad of John and Yoko, la balada de John y Yoko. Tranquilo, no te están correteando. La cual se lanzó como sencillo y... ¿Cómo podría traducirse esto? La balada de John y Yoko. Así es. La cual Sí, la cual pues relata, hace una crónica de los acontecimientos alrededor de la boda de John y Yoko. Así es, ni más ni menos, habla de todo lo que tuvieron que pasar para poder casarse, ¿no? De quién les dio la idea de casarse por allá en Gibraltar y todo, que fue por ahí Peter Frampton, músico inglés también muy, muy famoso y con buenos temas. Y pues sí, así es. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Oscar? ¿Algún dato curioso que tengas por ahí bajo la manga? Como dato adicional, es lanzado el 4 de junio de 1969 con el sencillo junto con Old Brown Shoe de George Harrison y permanece como número uno por 3 semanas. Así es, sí. Perdón, adelante. Va narrando sobre lo que es la luna de miel de John y Yoko y cómo se va desarrollando hasta que llegan hasta Viena y quizás en Toronto también parte menciona. Así es, bien podría titularse La luna de miel de John y Yoko, ¿no? Y bueno, ¿hay algún dato curioso por ahí al respecto de este tema? Ya que no todos los integrantes del cuarteto, como ya lo habíamos mencionado por ahí, me parece en algún otro programa, no todos los integrantes del cuarteto participan en la grabación de este tema, ¿no es así? Así es, bueno, como ya les habíamos comentado en un programa anterior, pues solo participan John y Paul. Y bueno, también hay que comentar que pues generó un poco de controversia este tema porque Lennon menciona algo sobre que lo van a crucificar. Entonces en Estados Unidos pues no se tocó en la radio. Pues sí, lo vieron como algo que atentaba contra la religión y bueno, de por sí ya saben que esos temas son algo delicados. No sé por qué lo censuraron, no le veo el caso. Y por ahí hay algún comentario que circula en la red social de que era curiosamente como una manera de predecir su futuro, ¿no? Por ahí vi el comentario. Y bueno, pues sí, bueno, sí, ya sin más preámbulo, pues vamos a escuchar este tema, que bueno, recordemos que actualmente lo podemos encontrar en el disco Past Masters. Y bueno, vamos a escuchar esto que se llama La balada de John y Yoko. Bye. Regresamos después de haber escuchado eso que fue la balada de John y Yoko. Y ahora vamos a continuar con una composición de George Harrison, la cual se llama Something. Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar lo que es la toma número 37. Something es una canción de amor inspirada por y para Patty Boyle, la que es esposa de George Harrison. Es una canción que aparece como lado A. Históricamente John Lennon le dice a Yoko Ono, tenemos una canción muy bella, entonces le menciona, esta canción va a ser lado A. Aquí en México aparece como lado B, pero en otras ediciones aparece en lado A y Come Together como lado B. Así es, cabe mencionar que Patty Boyd fue su primera esposa del señor Harrison y la conoció por allá durante el rodaje de la película A Hard Day's Night. Y pues fue la inspiración para este tema tan maravilloso y todo un clásico, ¿no lo crees, Jorge? Por eso yo creo que John lo escuchó y pese a todos los comentarios y pese a todo lo que dijeron sus compañeros, dijo que sería un sencillo y así fue. Sí, cabe recordar que, bueno, originalmente la primera edición fue doble cara, pero ya dependió de cada país como lo editaron, pero originalmente era doble cara. Así es. Y bueno, el video también muy muy de mi gusto, muy de mi agrado. También pudo verse por primera vez durante la transmisión de la antología de los Beatles por allá en 1994. Así es. Bueno, cuando se hizo el videoclip, realmente se filmó por separado a cada Beatle con su pareja, porque ya realmente ya se estaban separando en ese entonces, y ya, bueno, pues ya se unieron en las distintas tomas para que diera la impresión de que estaban juntos, pero realmente ya estaban separados. Así es, aunque sí hay una serie de tomas en video durante el mismo donde se encuentran en casa de, me parece que es de La última sesión creo de fotos. Creo que es de Lennon, ¿no? Me parece. Me parece que es casa de Lennon. ¿Qué dato tienes, Oscar? Sí, es en la casa de Lennon donde en medio hay un lago y todos están caminando por el jardín. Entonces el dicho camarógrafo, no recuerdo el nombre, entonces empieza a hacer tomas, pero de manera individual. Como decía Jorge, entonces es editado, pero realmente no es el video, sino que los filma en cuanto caminaban en el parque. Okay. Pues, así es, me parece que esa casa se llamaba o estaba en el condado de Ascot. Es donde fue filmado el video de Imagine, para quienes ya lo hayan visto, y el reportaje también de Give Me Some Truth. Y bueno, pues sin más, vámonos a escuchar este maravilloso tema del Cuarteto de Liverpool y enseguida regresamos con ustedes. Esto es Something. 8-track to 8-track, Something, take 37. Something in the way she moves attracts me like no other love. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in the smile she knows that I don't need no other love. Something in her style that shows me that I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado esta que fue la toma número 37 de esto que llevó por título Something, que podría traducirse como algo. Así es, y ahora vamos a continuar con la canción pues que complementaba este sencillo. Esta es Come Together, la cual se grabó del 21 al 30 de julio de 1969. Bueno, es una composición de John Lennon y años después, en 1973, se vio envuelto en un problema legal porque fue demandado por plagio, porque tenía cierta similitud con una canción de Chuck Berry. Sí, es una canción que se llama You Can Catch Me y es demandado por un publicista. Así es, y bueno, pero posteriormente se llegó a un arreglo, el cual consistía en que Lennon iba a grabar algunas canciones de esta persona, y finalmente lo hizo para el LP Rock and Roll. Así es, grabó algunos temas por ahí de Chuck Berry, pero pues era su ídolo, ¿no? De su infancia, de sus inicios, así es que no hubo ningún problema y esto no pasó a mayores. Y bueno, podemos disfrutar de este tema, el cual también ha tenido varios covers. Así es. Bueno, hace tiempo les pusimos el cover que hizo Michael Jackson. Así es, como tributo a su aniversario luctuoso. Y posteriormente podremos presentarles el cover que hizo por ahí Tina Turner, también muy bueno, de este tema. Y bueno, sin más, vamos a escuchar esta canción. ¿Qué te parece, Oscar? Sí, la versión que vamos a escuchar es parte de la antología 3 del disco 2, que es una versión muy diferente y su voz es muy... ¿Será o no será? ¿Qué no, sí, es ¿qué no es al respecto? No, Jorge, parece que vamos a escuchar la versión oficial del LP Abbey Road. La que me pidan pongo, el LP Abbey Road, celebrando su aniversario. Bueno, ok, pues entonces, si me hace favor de presentarle al señor Oscar, Come Together de John Lennon. Mm-hmm. regresamos y bueno, justo para escuchar el último tema del programa del día de hoy, el cual es The Long and Winding Road, el largo y sinuoso camino, que resultó ser también el último sencillo pues que lanzaron los Beatles, el cual se lanzó el 23 de mayo de 1970. Así es, y yo quiero dedicar este tema de manera especial a todos nuestros compañeros aquí en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, todos aquellos que llevamos un programa a cuestas, o bueno, llevamos un proyecto en sí, porque no es una carga, sino es una satisfacción poder hacerlo. Y pues quiero dedicarla como agradecimiento al instituto en sí, y dedicada para todos nuestros compañeros de los diferentes programas que se encuentran aquí en el instituto, los cuales los invito a escuchar, ¿no? Puedo mencionarles Cuarta Estación, en primer lugar, que fueron las chicas que nos dieron la oportunidad de podernos presentar en su programa para hacernos promoción cuando iniciamos, Insistentes, Bailando con el Buen Comer, ¿qué otros puedo mencionarles? El Mastique de la Iguana, Cámara Cero, ayúdame, Jorge, ayúdame, que se vea que escuchas en la programación. Entre Chavos, así es. ¿Cuál otro? Entre Chavos, híjole, hay uno de urbanidad, ¿cómo se llama? Conexión Urbana, antes de que se me vaya. Charlas también, hay uno de Charlas. Y bueno, en fin, toda la cantidad. Hay un nuevo programa también, que Educación al Aire, también para que lo escuchen. Esperemos poder contar con la presencia de cualquiera de los compañeros para promover sus programas, y de manera especial pues de este compañero o compañera de Educación al Aire. Y bueno, ¿por qué hago referencia a ellos? Porque pues esta canción lleva por título Largo y Sinuoso Camino, y pues creo que es el camino de la vida y el camino que tuvimos que pasar para haber realizado de alguna manera nuestros proyectos, ¿no? Así es, y bueno, también quiero dedicárselo a nuestro compañero Javier, que bueno, desde que iniciamos pues nos ha apoyado bastante y nos ha tenido bastante paciencia en este proyecto. Así es. Y Oscar, ¿qué me dices? ¿Tú a quién le dedicas este tema? Pues en especial a los que han batallado para llegar a cumplir su meta o un proyecto. En sí, en esta canción vamos a escuchar lo que data la historia. En 1969, sobre las sesiones de grabación del álbum Let It Be o Get Back, es una grabación poco no instrumentada, ya que el ingeniero Geoff Emerick dijo que fue un insulto para Paul, porque estas cintas fueron entregadas para Phil Spector, un productor musical. Que... Así es, puedo comentarles que les produjo el álbum Let It Be, ¿no es así? Sí, y en lo particular a mí no me gusta con orquesta. ¿Tú qué opinas? No, bueno, a mí tampoco me gusta mucho con orquesta. Pues sí, a mí sí me gusta con orquesta, pero también me gusta la versión original, que soy un poquito más al desnudo, más tal cual ellos eran, ¿no? Tal cual ellos son. Y pues, ¿qué versión es la que vamos a presentar? Sí, bueno, esta versión precisamente vamos a escuchar la versión pues desnuda, que es tomada de la antología de los Beatles, el volumen 3. Y bueno, pues sí, es sin orquesta, simplemente los cuatro Beatles tocando junto con Billy Preston. Así es, y pues un dato curioso es que no sé qué diferencias haya habido con el señor George Martin, que no produjo el disco Let It Be con ellos, pero que esas diferencias fueron superadas y regresó a producirles lo que fue su último álbum, que fue Abbey Road. No sé qué me pueden comentar al respecto. Sí, hace rato pusimos la de Come Together, y es una canción que los cuatro tocan como banda, definitivamente. Fue la última canción que tocan juntos, todos juntos en el estudio, como acostumbraban a hacerlo en sus inicios. Sí, bueno, en realidad, pues después de que terminaron las grabaciones de Let It Be, pues nadie quería saber nada de esas grabaciones, no les había gustado lo que había quedado. Y bueno, tiempo después a alguien se le ocurrió pues hablarle a Phil Spector, que siempre había querido trabajar con los Beatles, y le entregaron todas las cintas, y en palabras propias de Lennon dijo que sacó pues un producto aceptable de toda esa porquería que le entregaron. Así es, pues un poco exigente el señor Lennon para sí mismo y para el grupo, y pues como debe de ser, ¿no? Para hacer un buen producto, o para hacer buena música, o para hacer bien lo que sea, hay que exigirse uno mismo lo mejor, para dar lo mejor. Y bueno, pues vamos a escuchar este tema y regresamos ya para despedir el programa. Sí, esto es El Largo y Sinuoso Camino. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for the dead. Why leave me standing here? Let me know. I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried, and still they lead me back to the long winding road. You left me standing here a long, long time ago. Don't leave me waiting here. Lead me to your door. Many times I've been alone, many times I've cried. Ways I've tried, but still they lead me back to the long winding road. You left me standing here a long, long time ago. Acabamos de escuchar fue The Long and Winding Road, grabada el 26 de enero y el 31 de 1969, y en abril de 1970, alcanzando el número 1 por 2 semanas a partir del 11 de mayo en los Estados Unidos. Salió como sencillo y por el lado B, For You Blue de George Harrison. Así es, bueno, y con este tema pues estamos llegando al final de este programa. Esperemos que haya sido de su agrado este recuento que hicimos del disco Beatles One. Así es, y bueno, también se me olvidaba mencionar a nuestros compañeros que siempre nos acompañan en controles. Puedo mencionar a Farid, Jonathan, Diana, que nos han echado la mano. Y también para ellos, pues, más vale tarde que nunca, ¿no? También para ellos va dedicado a ese tema que acabamos de escuchar. Y bueno, pues sin más, esperamos contar con su presencia auditiva dentro de una semana más, el próximo jueves. Si el alto mando del cielo lo permite, aquí nos escuchamos. Esto fue Magical Mystery Show. Por hoy, el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magical Mystery Show.